Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ven aquí, estoy solo en un recuerdo. Ven por mí. Estamos de regreso y como le comentamos a usted al inicio del programa El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, ya nos acompaña en este instante, ni más ni menos que de el grupo Macario, pues está con nosotros aquí presente, ni más ni menos que Federico Quintana. Federico. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Igualmente. Un fuerte abrazo y bueno, pues resulta que tú vienes representando a un grupo de artistas extraordinarios que van a estar en estos sonidos, los sonidos de nuestra gente, ¿no? ¿Cómo se va a llamar exactamente el evento? Es en el marco de presentación de Sonidos de México y, bueno, en efecto, me mandaron a representar a la banda de rock Macario. Yo toco el bajo ahí. Estaría muy padre que nos platicaras en primer lugar del tema que ya estamos escuchando, que es Brújula, o que nos platicaras en general de este disco físico que tenemos, Macario, El Olvido. Esto sería lo más importante, mi estimado. Correcto. Bueno, de entrada el disco se llama El Olvido y es una metáfora a un país que está olvidando y que requiere de pronto tener otro tipo de memoria. Que es México, obviamente. Que es México y, bueno, muchos de América Latina. Pero bueno, puntualmente El Olvido es este retrato a un país que está olvidando y que parece no tener una memoria. Y bueno, siempre nos quejamos de muchas cosas y tendemos a replicar, ¿no?, el error. Brújula es una rola, es la número 3 del disco, son 7 temas, son poquitos pero contundentes, que se enfoca totalmente en el fenómeno migrante, en la migración. De hecho, comienza con la voz de Norma. Ella es una patrona, es la patrona mayor de estas personas, que ya es una comunidad, es una sociedad, de hecho, que civil, que se dedica a dar comida a todos los inmigrantes que vienen en la bestia, ¿no?, en el lomo de la bestia. Ajá. Y empieza con una frase de ella, pues, recordando y deseándole todo lo mejor a ellos, que mucha gente ya no va a regresar a sus casas, ¿no? No solo porque estén del otro lado, sino porque tal vez ni lleguen. Y, claro. Y es eso, tal vez, pues es un tributo muy puntual al migrante, al desaparecido. Una de las cosas que me llama la atención, mi estimadísimo, es que, bueno, pues su música de Macario tiene que ver con lo social. Siempre están... Correcto. Y de una manera tranquila, de una manera agradable. No se ponen locos, como dirían por allá. Bueno, creo que nuestro rock es... De hecho, este disco es mucho más poético que el primero. El Olvido tiende a ser más metafórico. Y bueno, somos un cuarteto. Tenemos batería, en la batería Pablo Madrigal, supliendo a Rodrigo Vázquez, que ya no está. Claudio Pesotti en la voz, Iker Moranchel en la guitarra y, bueno, Federico Quintana, su servidor, en el bajo. Y la temática siempre ha sido retratar. Creemos que el arte tiene una necesidad social real, verídica, contundente, que es hablar desde nuestra trinchera de lo que nos agobia, de lo que nos apura como sociedad. Y la música ha dejado de hacer eso, ¿no? Últimamente, bueno, el rock era reaccionario, el punk, claro, esto, claro. Botellita de Jerez en su momento también, pues, ¿no? Y, bueno, siguen haciendo cosas, un beso a los botellos. Pero, bueno, siempre hay una, o hubo un movimiento que respondía ante lo que estaban viendo, un retrato de la sociedad, y nosotros creemos en eso. Nuestro rock es fuerte, tiene raíces de rock clásico, por ahí escucharán ciertos guiños de varias bandas que nos han influenciado, muchas de ellas de otros lados del mundo. Pero también con una identidad mexicana muy importante. Por allá, a nivel creativo, estuvimos involucrados con el maestro Alfonso André de Caifanes, con Federico Fong, también de Jaguares, Caifanes, La Barranca, Fobia. Ahorita está tocando en Fobia el maestro Fong. Y bueno, sí, soy un equipo creativo bien padre, con esta seriedad y contundencia, desde la parte musical, armónica, y haciendo un énfasis también en la lírica, ¿no? Esto es un fenómeno lírico que retrata un México que requiere de ese tipo de música, de arte en general, claro, de respuestas, de espejo, ¿no? Es un espejo de lo que sucede. Ahora, pues finalmente ustedes van a abrir este concierto Sonidos de México del 23 de agosto al 3 de septiembre en el Centro Cultural Helénico. Ahí van a estar al pie del cañón. Y veo que también del 7 al 10 de septiembre en el Teatro Juárez. Es correcto, eso es en la ciudad de Oaxaca. Y sí, Sonidos de México estará el 23 de agosto, bueno, Macario estará el 23 de agosto, pueden llegar a 7:30 de la noche, entrada libre, se obsequiará el disco a quien atienda esta invitación, este llamado. Oye, extraordinario. Y sí, es todo esto en el marco de Sonidos de México, que se presenta aquí en Ciudad de México, en el Teatro Helénico y en efecto en el Teatro Juárez, en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Ya has tenido oportunidad de estar? Por ejemplo, estoy viendo a Irving Lara y su orquesta, Marco Morel, Cervanto Rascón Quinteto, que bueno, es saxón. ¿Qué nos puedes decir acerca de los grupos que van a estar ahí presentes? Y obviamente compartirnos pues las redes sociales en las cuales vamos a estar bien informados de Sonidos de México, este ciclo de conciertos extraordinarios. Bueno, maravillas de esos músicos. Por ejemplo, el maestro Marco Morel es un gran guitarrista, compositor y amigo, entre otros. Y básicamente Sonidos de México se trata de empoderar y apoyar a propuestas mexicanas independientes. Okay. En el marco esta presentación, pues con su disco, con una producción discográfica, pues, etcétera. Tenemos el www.sonidosdemexico.com, ahí amigos radioescuchas, la invitación está abierta para que inmediatamente se claven, conozcan la página y obviamente conozcan estos extraordinarios artistas que van a estar presentes, como ya lo estaba comentando hasta ese momento, en el Centro Cultural Helénico, y también van a estar exactamente allá en el Teatro Juárez, también van a estar en Oaxaca, esto del 7 al 10 de septiembre. Correcto. En el Teatro Juárez, pero esto en Oaxaca. Es correcto. En Oaxaca. Pues estaría muy padre que nos comentaras, mi estimadísimo Federico Quintana, integrante de este extraordinario grupo Macario, pues cómo te sientes, qué respuesta esperas, y obviamente la invitación abierta, entrada libre para que los vayan a visitar, a conocer los conciertos, las redes sociales que ustedes tengan. Bueno, llenemos el teatro, ¿no? Es gratis, vengan, el rock va a estar de... No hay pretexto. Exacto, de lujo, de peluche, como dice por ahí el Sergio Arau. Habrán invitados especiales, son sorpresa, porque todavía no se han confirmado todos, pero vayan, va a haber muchas, van a salir con buen sabor de boca. Macario, estamos en Facebook, en redes sociales, Instagram, Twitter, pero sustancialmente está el canal de YouTube, lo pueden buscar como Macario Rock. Estamos prontos a subir un par de temas como lyric videos para que vean la letra y nos empecemos a empapar en el tema del olvido. Y, qué rico. Y sustancialmente en Facebook. Estamos como Macario. Y nada, pues es invitarlos. ¿Así le ponemos Macario nada más? Macario, sí. En YouTube es Macario Rock. Ajá. Para separarlo de la gran película del maestro Gabaldón, ¿no? Exacto. Y Figueroa. Pues tenemos en el Centro Cultural Helénico Ecléctica serie de conciertos en los que se presentará la última producción discográfica de diversos artistas. Muchas gracias por habernos traído también el cartel para pegarlo aquí a Radio Fórmula. De diversos artistas independientes mexicanos de género como Latin Jazz, Rock Fusión, Sones Huastecos y Folk Contemporáneo y Tradicional, del son al jazz. Correcto. Sonidos de México, no se lo pueden perder. ¿Algún comentario final que quieras extender, mi estimadísimo Federico Quintana de Macario? Agradezco el espacio, siempre la comunicación es importantísima. Esto, Macario, segundo álbum, se llama El Olvido, Teatro Helénico, 23 de agosto, llega en 7:30 y a rockear. Gracias por escucharnos, gracias por recibirnos, Rubén. Al contrario, muchísimas gracias y ahora sí, una disculpa por la demora. No, al contrario. Al pie del cañón. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es El Punto Crítico, información útil para este fin de semana y para que usted la pase muy, muy bien. Estoy aquí.